a los problemas personales que le permiten organizar una estructura interna que da paso a esa creatividad. El caso hasta que no soluciona esos problemas personales es incapaz de alcanzar el estado creativo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. Bueno, este es el cuadro de las señoritas de Aviñón, que es bastante conocido, la mayor parte de vosotros lo conoceréis, y como vemos es un cuadro que rompe completamente con la tradición pictórica que empieza prácticamente en el Renacimiento. O sea, no es un cuadro representativo, aquí no se reproduce ninguna visualidad, ninguna escena, simplemente hay una serie de signos que aluden a personajes, a contenidos, pero no, evidentemente no están representados los detalles, ni se pretende representar las cinco figuras que hay ahí con detalle. Pero sí se alude a ellas, es decir, se están utilizando signos en lugar de representaciones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenemos que ver también qué valor tiene este tipo de cuadros, porque claro, está muy bien romper una tradición, pero no para hacer algo nuevo, porque sea nuevo. Hay cosas nuevas que pueden no tener ningún valor. Sin embargo, este es un gran cuadro, ¿no? Y tenemos que ver dónde están los valores de este cuadro, ya que aquí no hay ningún intento representativo ni no hay reproducción de ninguna escena, ¿no? Entonces, también es un cuadro muy importante desde el punto de vista de la creatividad. La creatividad es una palabra que a veces se utiliza un poquito de manera... se trivializa un poco, ¿no? Se habla de creatividad simplemente para hablar de cosas más o menos ingeniosas, novedosas, en fin. Pero cuando hablamos de creatividad en arte, tenemos que hablar de creatividad en el pleno sentido de la palabra. Y entonces, para mí, no hay creatividad verdadera si en el proceso de creación no se termina, el propio autor no termina con un incremento de su propio nivel de conciencia. Es decir, si no hay un incremento del nivel de conciencia, podemos decir que hay algo más o menos ingenioso, novedoso, tal, pero no es verdaderamente creativo, ¿no? Aquí sí que se da ese salto, como ahora veremos, y vamos a ver si podemos analizar un poquito el cuadro. ¿Qué puede haber en este cuadro? ¿Qué puede ser este cuadro, ¿no? En principio, como vemos, son cinco mujeres desnudas, estamos en el interior de un burdel, ¿no? Pero evidentemente esto no es un cuadro del tipo de los que hacía Ingres, por ejemplo, cuando representaba el interior de un harén y empezaba a hacer una escena donde veíamos la reproducción de una serie de mujeres desnudas donde había cierta delectación, por decirlo así, en el propio erotismo. Aquí no existe eso, evidentemente, ¿no? Pero sí hay esa referencia a esa dimensión. De manera que se está haciendo referencia al eros, pero en un sentido amplio. Al eros entendido como la dimensión relacional de la personalidad. El eros es algo así como la mitad de la personalidad. La otra mitad es la parte masculina, que sería el logos, ¿no? Entonces, aquí hay referencia a esa dimensión interior del propio Picasso y en general de cualquier persona. Es el eros entendido como dimensión relacional, ¿no? Es decir, que vemos aquí un eros, digamos, que está desplegado ante nosotros. Eso indica un grado de diferenciación importante de esa parcela de su personalidad en el propio Picasso. Lo cual, si conocemos un poquito su vida, pues no debe de extrañarnos. Él, aparte de la relación con las mujeres, en este momento él tenía una pareja estable desde hacía ya 2 años, pues mantenía, es evidente que en ese tipo de vida pues había diferenciado, por decirlo así, ese aspecto de su personalidad, pero no solo en la relación con las mujeres, sino también en las intensas relaciones de amistad que él mantenía pues con otros artistas cuando que conoció en París, en el París de principios de siglo, que fundamentalmente sus amigos más allegados pues eran tres literatos, ¿no? Eran Max Jacob, Guillaume Apollinaire y André Salmon, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa vida intensa de amistad, de relacionarse, eso también lo que relaciona es nuestro eros, ese aspecto relacional de la personalidad. Y por último, también la práctica de la propia pintura contribuye a la diferenciación de eros. Es decir, cuando uno está pintando, también se está relacionando no solo con el exterior, sino que se está relacionando con el propio interior, ¿no? Entonces eso contribuye a que esta faceta de la personalidad esté más diferenciada, más realizada en el exterior. De manera que eso ya lo podemos observar Ahí. Vamos a ver entonces. Este es un antecedente de ese cuadro. Es un cuadro que está pintado 6 meses antes de iniciar el proceso de las señoritas de Aviñón, ¿no? Entonces, aquí vemos que el tema es casi el mismo, porque hay una serie de mujeres desnudas también, una mujer mayor y un personaje masculino. En realidad, aquí estamos en el interior de un harén, pero en definitiva estamos en el mismo sitio que antes. Si lo miramos desde el punto de vista psicológico, estamos en el ámbito de la personalidad que se refiere a Eros, ¿sí? A esa dimensión relacional de la que hablábamos. La técnica es muy diferente, esto es un cuadro figurativo, no es un cuadro realista, pero sí es un cuadro figurativo. Así, aquí vemos, por ejemplo, que sí que hay una definición de una profundidad espacial. Vemos que hay una recreación en una serie de cavidades plásticas que alaban al sentido de la vista. Ahí es figurativismo, aunque no es realismo. Pero en lo que se refiere al simbolismo del cuadro, pues vemos también lo mismo que antes con algunas cosas más. Aquí aparece este personaje masculino que, en el ámbito en el que lo estamos analizando, evidentemente representa el aspecto masculino de la personalidad, lo que antes llamábamos el logos. Es la energía que tiende a diferenciar, a crear estructuras en la conciencia y a acumular poder, ¿no? Y veamos cómo está con respecto a la otra dimensión, ¿no?, de la personalidad de Picasso, cómo está este logos. Bueno, pues este logos, para empezar, está representado por la figura de un eunuco, ¿no? Y además está en un estado claramente pasivo. Bueno, a ver. Vamos. Es que estos ordenadores sin botón. Es un poco. Bueno, ahí tenemos al logos. Lo vemos que está en una situación un poco. Está completamente en una situación de pasividad absoluta, ¿no? Y además tenemos una cosa que nos va a dar la clave de qué es lo que sucede aquí, que es esta relación de el eunuco, este es el cuidador del harén, el eunuco, con este porrón, que en principio no debería tener nada que ver con un ambiente oriental, con un harén que haya un porrón, no parece una cosa lógica, ¿no? El porrón es más bien del ámbito mediterráneo, del ámbito nuestro, ¿no? De manera que eso es claramente una típica intrusión del inconsciente, es decir, es una ocurrencia que cuando Picasso estaba pintando, Picasso siempre hacía caso a estas ocurrencias. Otro pintor, por ejemplo, hubiera dicho esto desde el punto de vista, esto no encaja. Picasso sabía que esas ocurrencias que vienen desde el inconsciente son lo que va a dar mayor riqueza simbólica al cuadro. Aunque él en ese momento no fuera capaz de analizar el significado de por qué se le había ocurrido un porrón, pero sabía que tenía que dejar. Entonces, los cuadros de Picasso, de hecho, están llenos de estas incongruencias desde el punto de vista racional, pero que, sin embargo, nos dan la clave de lo que está pasando por su inconsciente. ¿Qué puede significar ese porrón? Bueno, pues todos los críticos han resaltado enseguida el carácter fálico que tiene el porrón, esta boquilla enormemente alargada, pero hay otra cosa más. No solamente es un símbolo fálico que estaría, digamos, resaltando el carácter de parte masculina de este personaje, ¿no?, sino que hay otra cosa más, porque ese símbolo, esa boquilla alargada, ese símbolo fálico, pertenece a un recipiente. Y un recipiente, por definición, es siempre un símbolo del aspecto femenino, de lo femenino. Y además de ser un recipiente, ese recipiente tiene una forma cónica, ¿no? Es decir, es asimilable a un seno mater, ¿no? De manera que esta masculinidad que representa el eunuco es una masculinidad que tiene una fijación materna. Es decir, es una energía que está anclada en el pasado y que tiene dificultades para volverse progresiva, para asimilar las realidades y encajarlas en una estructura que las vaya incluyendo en la propia conciencia. De manera que de aquí vemos claramente que ese aspecto de la personalidad de Picasso está mucho menos diferenciado que el otro. Además tiene un carácter regresivo, ¿no? Junto al hecho de que el propio personaje es un eunuco, que como sabemos era un hombre castrado, ¿no?, lo cual indica cierto sentimiento de castración por parte del propio Picasso, ¿no? Cierto sentimiento al no poder elaborar esa energía del logos, entre otras cosas por los problemas que tenía con el padre real y con la imagen paterna, eso lo analizo con más detalle en la primera parte del libro, pues él había sido capaz de diferenciar la mitad femenina de su personalidad, pero mucho menos la mitad masculina. Eso significaba que entre las dos mitades había una disociación, un grado muy diferente de desarrollo, lo cual le impedía, eso impide al ego, al yo, manejar la energía total de la personalidad con eficacia, ¿no? Y eso es lo que le había impedido hasta ahora alcanzar el nivel propiamente creativo. Veremos que en las señoritas precisamente la importancia del poder es porque se supera este estado, que sería un estado poco satisfactorio de madurez y de la situación interior de la propia personalidad de Picasso, ¿no? Eso lo consigue superar precisamente con la realización del otro cuadro, ¿no? Entonces vamos a ver, este era el otro cuadro, y vamos a ver cómo se va superando eso. Aquí tenemos uno de los primeros bocetos que Picasso pinta para la realización de las señoritas. Si nos fijamos en la parte que tenemos aquí, esa parte de mi derecha, del boceto, prácticamente es lo mismo que tenemos en el harén. Tenemos a las cinco señoritas desnudas, una figura masculina sentada, es decir, con cierto carácter pasivo, ¿no? Y otra vez asociada al porrón, igual que antes, ¿eh? Lo cual nos confirma que realmente el porrón es un signo significativo de lo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces es esa masculinidad que tiene fijaciones maternas, que energía regresiva, ¿eh? Energía. Pero al lado está ese plato con tres rajas de sandía. La sandía, pues era una fruta, eso alude a la libido oral, a la energía de carácter oral. Pero, y la energía de carácter oral inicialmente es la energía de la parte femenina, ¿eh? De la personalidad. Luego además tiene forma de media luna, lo cual hace nuevamente referencia al principio femenino, y son tres. El principio femenino, lo que Jung llama el ánima, y lo que Robert Graves, que es un escritor inglés, que seguramente, no sé si os sonará, pero hace años era muy conocido por aquella serie de Yo, Claudio, y que tenía muchas novelas históricas, hace un análisis muy interesante de lo que él llama la diosa blanca, además desde una perspectiva diferente a la de Jung, porque escribe casi a la vez que Jung, pero sin conocerlo, llega a conclusiones muy parecidas a las de Jung, ¿no? Y pues Robert Graves analiza ese símbolo de la diosa blanca, del ánima jungiana, y hace ver que muchas veces esta diosa aparece en formas triples, ¿no? Es como la triple diosa lunar, la llama él, ¿no? De manera que aquí tanto el porrón como las tres rajas de sandía están indicando esta disociación de las dos partes masculina y femenina de la personalidad. Sin embargo, aquí aparece ahora un elemento nuevo que es lo que va a permitir a Picasso superar esa situación que es poco satisfactoria, que es ese personaje de ahí. Ese personaje es un personaje masculino que parece que acaba de irrumpir en la escena, ¿no? En el panorama interior de la psique del propio artista, acaba de aparecer una actitud nueva y diferente. Este personaje, según nos contaba el propio Picasso, es un estudiante de medicina, ¿no? ¿Qué puede significar un estudiante de medicina? Pues evidentemente es aquel que encara la vida y las realidades de la existencia a través de los valores del pensamiento, ¿no? Un estudiante de medicina es, por definición, alguien que estudia, alguien que utiliza fundamentalmente su intelecto. Entonces, la actitud ante la vida, ante el Eros, está aquí, que entra, la actitud que se basa en los valores del pensamiento. Esa radicalización, Picasso finalmente se va a radicalizar en esa función del pensamiento. Va a terminar haciendo una pintura que es un análisis in misericordia. Ahora veremos algunos cuadros que van un poquito más allá. Estos son cuadros cubistas, ¿no? Eso es el final del proceso que se inicia con las señoritas de Aviñón. Termina pintando este tipo de cosas. Ahora veremos un poquito más de lo que es esto, pero inicialmente esos cuadros, evidentemente, ya vemos que es casi una disección de la realidad visual, ¿eh? Y a veces se dice que son análisis geométricos de la realidad visual, pero no son análisis geométricos, son análisis perceptivos, pero sí son análisis, ¿eh? Y además unos análisis brutales, porque es que ahí no hay nada. Si quitamos el análisis, no hay nada. Ahí no hay ni técnica pictórica, ni color, ni forma. Lo único que hay es esta violenta disección de la realidad visual, que está hecha naturalmente a través del pensamiento. Cualquier análisis, sea perceptivo, sea de lo que sea, es a través del pensamiento. Picasso se ha radicalizado en esa función. Este cuadro no es un cuadro que nos haga sentir de alguna manera. Lo que ahora veremos qué es ese cuadro, porque realmente también son grandes cuadros, son cuadros muy interesantes, pero no son cuadros que se basen en el sentimiento, ni tienen por qué serlo tampoco. Vamos a ver que aquí, ese cuadro, al final parece que aquí ha desaparecido los dos personajes masculinos que habíamos visto, ni el marinero ni el estudiante de medicina aparecen, aparentemente. Sin embargo, sí que está presente esa dimensión masculina de la personalidad de Picasso, ¿eh? Está presente aquí, en este conjunto, ¿no? Lo que sí ha desaparecido por completo es la figura pasiva del marinero. Aquí ya no hay ninguna figura masculina que esté con carácter pasivo ni de ningún otro tipo, ¿no? Pero sin embargo sí que está el logos, sí que está la dimensión masculina de la personalidad representada en ese conjunto de frutas, en donde todos los críticos han destacado también el carácter fálico del conjunto, ¿no? Si nos fijamos, realmente tiene un carácter fálico evidente. Pero es un falo que está construido con frutas, que ya hemos visto antes que hacen referencia a la libido oral, ¿no? Y la libido oral, precisamente hay un psicólogo que se dedica a estudiar los procesos del arte, que tiene unos estudios muy interesantes, que es Ehrenzweig, es un psicólogo austriaco, que tiene realmente unos estudios muy interesantes. Ehrenzweig demostró que la función intelectual, el pensamiento, la energía de la que se nutre, es la energía que inicialmente arranca del tronco de la oralidad. De manera que aquí está esa energía oral transformada en un falo que amenaza casi con la violación, podríamos decir, a esa dimensión del eros y a la vida en general. De hecho, Picasso se vuelve a partir de aquí un pintor tremendamente agresivo e incluso personalmente agresivo, ¿eh? Bueno, agresivo no quiere decir que fuera pegando a la gente, ¿no? Pero era un pintor que tenía a imponerse de alguna manera. De manera que, pero se imponía a través del pensamiento, como si dijéramos, ¿no? Entonces, esta radicalización en la función del pensar que tenemos ahí, pues tiene otras contrapartidas. No solo esa función se ha convertido en la función superior del pintor, por eso aparece en forma falta, sino que además, en última instancia, cuando se producen estas radicalizaciones tan unilaterales en una sola función, al final se termina sirviendo, por decirlo así, al principio inicialmente reprimido. Y el principio que aquí estaría reprimido sería el instinto de poder. Cuando nosotros nos utilizamos el pensamiento para relacionarnos, tenemos que tomar cierta distancia, actuar con objetividad y reprimir nuestro propio impulso primero y nuestra primera vivencia. Lo que primero se nos ocurre es que hay que reprimirlo, hay que tomar cierta distancia, ¿no? Digamos que estamos reprimiendo nuestra propia vitalidad, nuestro impulso vital. Esa represión del impulso vital sale inconscientemente y a través del pensamiento lo que vamos buscando no es la comprensión objetiva real, sino lo que vamos buscando es el dominio de la realidad. Por eso también ese conjunto tiene un carácter fálico, porque lo que está buscando es el dominio de la realidad, no la comprensión. Y esto, por cierto, no solo es la estructura interna que Picasso pudo conseguir en su propio interior, sino que es una estructura que, según el propio Ehrenzweig, es la que ha permitido el desarrollo de la ciencia en el mundo occidental, ¿no? Voy a leer un trocito de Ehrenzweig, porque es muy interesante, ¿no? Ya hemos hablado cómo esa radicalización se produce en los artistas raras veces, en los científicos muchas más, ¿no? Para Ehrenzweig, la insaciable curiosidad intelectual que exhibe el investigador y el hombre de ciencia deriva directamente de la transformación de las tendencias de carácter sádico-oral que se manifiestan inicialmente en los ataques del inconsciente contra la estructura del yo. Dice Ehrenzweig, habiendo aceptado la castración oral significa esa represión de la propia vitalidad en un primer momento, ¿no? El científico puede identificarse con la madre devoradora, símbolo de un inconsciente en estado de oposición al yo, igualada inconscientemente a un hombre castrado como él mismo, y asimila su sadismo oral a la curiosidad insaciable que a él le acucia. Esta identificación hace de él un vidente y un hombre de ciencia. El primer objeto de su curiosidad es la misma madre devoradora, la enigmática esfinge sonriente cuyo secreto no logra descifrar. Su sonrisa, que amenaza cometiendo la mutilación, conviértese en el misterio que él nunca se cansa de explorar. Esto es un poco una descripción de un carácter que se deriva de una radicalización en esta función de pensamiento. Y cuando habla de sadismo oral, si nosotros pensamos en el cubismo, realmente es que hay un verdadero análisis que es verdadero sadismo. O sea, es una disección tremenda, ¿no? Sin embargo, el proceso, Picasso lo llega a avanzar lo suficiente como para que eso se convierta en una experiencia genuinamente estética, ¿no? Para que eso termine siendo un cuadro de verdad, donde además lo consigue renunciando a todo virtuosismo técnico, negando todas las capacidades de la pintura para seducirnos, para halagar nuestro sentido de la vista. Absolutamente, eso lo deja radicalmente de lado. Y sin embargo consigue realmente llegar a una experiencia genuinamente estética, que son estos cuadros que veíamos antes. Ese cuadro, por ejemplo. Estos cuadros que veíamos antes, si nos fijamos, aunque está completamente faceteado, no está completamente diseccionado, hay una especie de interpenetración entre el propio personaje y el espacio en el que está imbuido, ¿no? Esa interpenetración, en donde ya, digamos, no se empiezan a percibir los límites. Eso significa que estamos en la zona más profunda de la imaginación del propio pintor, en lo que Ernst llama el sentimiento oceánico. Esa palabra de sentimiento oceánico es un término que utiliza Freud cuando estudia los procesos de los místicos, de la experiencia mística. Dice que el místico llega a percibir una especie de unidad trascendente en todo lo creado que transciende por completo la diferenciación entre espacio, tiempo, arriba, abajo, entre el propio ego y la propia realidad exterior. Eso desaparecen los límites entre los... Bueno, pues aquí hay algo de esa experiencia oceánica. A través de la pintura, a través de esa disección que va haciendo Picasso, llega a percibir esa dimensión trascendente que está en la realidad. Ese sentimiento oceánico donde ya no existen los límites entre uno mismo y el exterior, entre el objeto y el espacio, ¿no? Y realmente, si el cuadro tiene algún valor, como digo, aquí no hay ni color ni forma de nada, si tiene algún valor es precisamente porque esa pintura ha permitido vivir al pintor esa experiencia oceánica, podríamos decir, de la realidad, ¿no? Entonces, tanto es así, por ejemplo, tenemos otro indicio de que eso es así, por ejemplo, en los cuadros cubistas aparecen muchas veces estos formatos ovalados, cosa que no es muy frecuente, es muy raro encontrar cuadros, sin embargo, cuadros con este formato. Sin embargo, en los cuadros cubistas es relativamente frecuente estos formatos. El formato ovalado, evidentemente, hace referencia a un espacio donde ya no hay arriba, abajo, dentro y tal. Es un espacio, digamos, sin estas diferenciaciones racionales, ¿no? Es un espacio envolvente, es un espacio donde todo se funde, ¿no? Y también otro indicio de que realmente los pintores cubistas pues habían un poquito descubierto una dimensión nueva de la realidad prácticamente, ¿no? Y que estaban, que además ellos mismos les tenían un poquito anonadados, ese descubrimiento realmente. Entonces, pues un indicio de eso es que estos cuadros no estaban firmados. Se firmaron 20 años después cuando los marchantes les dijeron que si ellos tenían un Picasso querían tener seguridad de que no hubiera dudas, ¿no? Y se firmaron por invitación de los marchantes, como digo, y además, pero 20 años después. En ese momento, cuando uno plasma la firma en un cuadro, dice, bueno, este lo he hecho yo. Ahí, realmente, la experiencia que ellos vivían al realizar ese cuadro era, digamos, tan intensa que el hecho de haberlo hecho, de que el cuadro, el resultado final del cuadro sea suyo o de otro, le daba igual. Eso queda, bueno, relativamente, claro, pero queda un poco en segundo plano con respecto a la vivencia de una experiencia que va más allá de la experiencia ordinaria de la realidad, ¿no? Y que a ellos les tenía un poco, incluso pues, como muy imbuidos en ese tema, ¿no? Y entonces, la importancia del cubismo, sin duda ninguna, para mí, estriba estrictamente ahí, en esa experiencia que está detrás de la creación de un cuadro, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, prácticamente los cuadros en muchas ramas del arte moderno, el cuadro en sí no tiene más valor que el de ser el indicio de un proceso espiritual del pintor. ¿Por qué? Porque realmente ellos dan mucho más valor a la propia transformación y piensan que tiene más interés para la sociedad en general el conocimiento de esas transformaciones interiores que el hacer realmente un objeto que pueda hacernos disfrutar la visualidad. Pues bueno, puede ser un objeto bonito, puede ser algo agradable de ver, pero no tendría mayor trascendencia. Mucho más trascendente, sin duda ninguna, es que podamos ver en un objeto un proceso de transformación interior que se ha producido gracias a la realización de ese objeto. Y entonces, esto es realmente, claro, el cuadro pierde su valor hoy en día, pierde su valor, digamos, en el sentido tradicional, ya no es el objeto de antes, ¿no? Para mí tiene mucho valor, pero como signo de un proceso. Y el arte, claro, naturalmente se transforma. Por eso estamos viendo hoy en día que ya ni siquiera, pues por ejemplo, hay formas de arte que son simplemente, se llaman instalaciones o happenings, o incluso pues, otro tipo de arte de este tipo, donde realmente lo que importa no es el objeto en sí, porque hay un happening prácticamente no deja huella, ¿no? Es un acto que se hace, es una especie de acto simbólico, se hace allí y luego desaparece. Hay muchas formas de arte que son así, porque realmente lo que importa es esa transformación que se puede conseguir a través de la realización de ese arte. Y con Picasso pues empieza un poquito esta cosa, y como digo, realmente aquí él, cuando inicia este camino, sí que ha descubierto una parcela nueva y que es realmente algo que puede aportar una dimensión nueva a lo que era el arte antes de él. Realmente sí que se ha dado ese salto creativo, realmente ese aumento del nivel de conciencia, ese descubrimiento de todos los procesos interiores que están ahí y de la capacidad del arte para provocarlos y reflejarlos, ¿no? Y entonces eso es un poco, yo creo, la importancia de estos cuadros de Picasso, este inicio de la carrera, aunque luego el arte de Picasso tiene muchísimas facetas y además es interesantísimo, ¿no? Y espero analizar otra parte de la carrera de Picasso en un próximo libro, ¿no? Y bueno, pues se ha reiniciado, pero como ya había terminado, pues vale, se ha reiniciado en el momento adecuado. Y entonces pues confío en que os guste este tipo de análisis y esta visión del arte. En la primera parte del libro lo que yo analizo es cómo Picasso, a través de las épocas azul y rosa, va resolviendo toda esa problemática personal hasta adquirir esa estructura interna que acabamos de ver, que le da posibilidades de desarrollar una carrera artística pues muy deslumbrante, vamos, deslumbrante, tiene una riqueza enorme porque tiene muchas variedades y muchos tipos de experiencias ahí en la obra de Picasso. Lo que pasa es que la obra de Picasso tiene un inconveniente, ¿no? Que es que realmente él intencionadamente pinta sus cuadros feos. No quiere que sean bonitos. No quiere que sean bonitos porque para él el arte es una cosa que está completamente al margen de lo que es la recreación visual. Para él el arte es otra cosa. Entonces lo primero que hace es hacer cuadros que sean horrorosos, porque no quiere que desde el punto de vista de la visualidad, el cuadro no quiere que por ahí que no sea nada. Quiere ir por otro lado completamente distinto, ¿no? Y entonces pues nada más, eso es todo lo que quería deciros, y si queréis preguntar algo o no. Oye, ¿dónde está el mérito del pintor Pablo Picasso, Jorge Picasso, que yo no encuentro por ningún lado el nombre? No es que no me guste, es que ni acepto que sea su pintura lo que hizo y lo que yo conozco en base a lo que usted ha mostrado. No me molesté ni tan siquiera ir a ver el famoso cuadro, el caserón del buen retiro, el cuadro de Guernica. He visto en libros, en color, pero para mí una obra de arte a través de un pintor, de una pintora de quien tenga esa cualidad, esa capacidad, es plasmar la naturaleza. En todo caso, inventarlo. Pero yo no encuentro, por ejemplo, soy admirador de Velázquez o de Goya, incluso de pinturas de las culturas de Oriente Medio, sirias y caldeas, que hay cosas preciosas. Sobre ya en este caso, a nivel de escultores que vienen del Museo Arqueológico de Londres, con su británico. Pero ¿dónde está el mérito? Como persona me parecía una persona muy atrayente, como fue Pablo Picasso, cuya poesía tampoco me gusta. Digo, Pablo Neruda, ¿dónde está la importancia? Usted mismo ha dicho que él afeaba sus cuadros porque la pintura es horrorosa. Entonces, ¿dónde está el yo lo he dicho eso, pero matizando, he dicho, pero, o sea, claro, ¿dónde está el, decir que la es... grandeza de Pablo Picasso? Y que a otros niveles me interesa su personalidad, su mirada, sus objeciones políticas, según decía, al menos teóricamente, no vivió en Moscú como pasionaria, sino al sur de Francia con caprichos y con lujos. No entiendo. Bueno, yo creo que pues, yo me he esforzado en hacer hincapié precisamente en eso que está usted preguntando, ¿no? Y de hecho usted ha citado a Goya. Goya precisamente es un pintor que se da cuenta perfectamente de que la pintura puede ir mucho más allá de que la representación de lo visual, ¿no? Y que puede ser el signo del proceso inconsciente. Las pinturas negras no son otra cosa. Las pinturas negras además son un caso excepcional en la historia del arte, porque están pintadas 100 años antes de que el resto de los pintores se dieran cuenta de esa posibilidad de la pintura. Goya es el primer artista que se da cuenta de que a través de la pintura puede conciencializar los contenidos que son inconscientes, es decir, hacer consciente lo que inicialmente está en la mente, en la parte de la mente que no vemos, y a través de la pintura es capaz de conciencializar. Hoy en día ese tipo de actividades se utilizan incluso desde el punto de vista terapéutico. Desde el punto de vista terapéutico se utilizan los psicólogos, como sabemos bien José Antonio, los psicólogos utilizan ya sea la escritura, ya sea la propia pintura, para que el paciente, simplemente por el hecho de dibujar algo que se le viene a la cabeza en ese momento, consigue que algo que estaba en el inconsciente aflore a la consciencia, se cargue de energía y lo pueda realizar de alguna manera, consiguiendo una transformación interna que le ventila todos los problemas que pudiera tener. O sea, si realmente tiene hasta eficacia curativa, ¿cómo nos vamos a negar ahora que realmente es los signos que no tienen por qué reproducir la realidad con verosimilitud? Esos signos, simplemente por el hecho de plasmarlos en un papel, ya los estamos objetivando y los estamos convirtiendo en una realidad objetiva, que ya la podemos cargar de energía y ver. Y eso transforma al individuo. No podemos negar entonces que realmente eso se puede hacer con carácter profesional, y el pintor sea capaz de llegar a las constantes irracionales que están moviendo a una sociedad en un determinado momento. De hecho, el Guernica que usted ha citado, el Guernica es el retrato más riguroso, más fidedigno y más acertado que hay sobre el estado espiritual del hombre de mitad del siglo XX. Y esa es la importancia del Guernica. Desde luego, no tendría ninguna importancia pintar ahí más o menos un monigote doliéndose, ¿no? Es que hay un retrato de cómo está la sociedad occidental justo a mitad del siglo XX, ¿no? Y eso pues en el próximo libro... Yo creo que lo mejor está al campo de la alta literatura, la descripción, la palabra. Para mí un cuadro es esto que refleja unos personajes, aquella túnica roja. No quiero meterme en una discusión, no vivir aquí más que abrir unos minutos de manifestar mi opinión. Creo que Goya, según dijo una vez un tertuliano político en Radio Madrid, la cadena SER, todos esos cuadros desgarrados que él pintó, que los vemos desgarrados, y usted indica que es ver la parte del subconsciente y el tubo que todos tenemos, etc., lo hacía cuando había pasado un estado de embriaguez, porque creo que lo artista de Goya era alcohólico, le gustaba muchísimo el vino, entonces veía unos personajes terribles en su mente. Cuando estaba mejor, cuando podía pintar, recordaba lo que había visto y por eso son esas cosas, ¿no? No, bueno, eso, sobre las pinturas negras se han dicho muchísimas cosas, hasta de que no son ni siquiera de Goya. Se ha dicho de todo, ¿no? Lo cual no quiere decir que se ha acertado lo que se ha dicho de Goya realmente. Pero, y desde luego Goya no era alcohólico, ni pintó eso cuando estaba Goya. Goya no es muy audio, por cierto. ¿A opio? Pero en su época, el opio se vendía en las droguerías. Se consumía todo normalmente. Y eso no quiere decir que fuera opioma, es decir, que fuera de opio. Consumía opio, igual que nosotros fumamos tabaco. Pero no era el opio lo que llevó a ver eso, porque eso lo llevaba consumiendo desde mucho antes, ¿no? De manera que, ¿por qué en un determinado momento se deja llevar con esas imaginaciones? Realmente eso, cuando yo tengo un libro completamente me analiza ese proceso de Goya, ¿sí? Y realmente, aparte, aunque lo hubiera hecho a través de la droga, ¿qué es lo que hace? La droga lo que hace es inhibir los mecanismos del yo y de la conciencia. Entonces sería simplemente pues una ayuda para que afloren estos contenidos inconscientes. Me estaría dando la razón. pero yo niego que eso esté pintado bajo los efectos de, ni del alcohol ni de la droga, porque entonces lo hubiera pintado así toda la vida. O hubiera pintado así de vez en cuando, y no en un episodio concreto de su vida, pinta las pinturas negras en su casa de campo, en las dos estancias principales de su casa de campo, llena las paredes de figuras que son manchas de color pardos, negros, y desde luego no tienen un carácter decorativo, evidentemente. Era algo que a él le obsesionaba profundamente, ¿no? Y que necesitaba objetivarlo. A él intuitivamente termina haciendo lo que cualquier psicólogo de hoy en día le hubiera recomendado, ¿no? Él lo hace intuitivamente. Y lo que es verdaderamente la genialidad de Goya es que, pues, con 100 años de anticipación sobre los primeros estudios científicos que hablan del inconsciente de una manera científica, con 100 años de anticipación sobre eso, él vive personalmente la intensidad de la dimensión inconsciente, de la dimensión más profunda del inconsciente, y no le queda más remedio que hacer eso. Por supuesto, su descubrimiento no tiene ningún valor a nivel social, pero en realidad podemos decir que Goya es una de las primeras personas que se da cuenta de la realidad de la dimensión inconsciente de la personalidad, aunque eso es un descubrimiento personal para él que no tuvo trascendencia social de ningún tipo, evidentemente. Como que lo hubieran quemado. Ya, probablemente lo hubieran quemado. Pero vamos, ahí. Muy bien. Y luego, pues, hombre, hay muchos tipos de pinturas y sobre gustos iniciados. Pero bueno, no nos gusta un tipo de pintura, no tiene nada en particular, ¿no? ¿Y qué opina usted de la grandiosidad de Velázquez? Pues no quiero molestarle. Bueno, Velázquez me parece un pintor extraordinario. Pero la riqueza de la obra de Velázquez para mí también está en la dimensión inconsciente de los cuadros. ¿También qué? Está en la dimensión inconsciente de los cuadros. Es que no le oigo. En la dimensión inconsciente de los cuadros. En Las Meninas, por ejemplo, hay un símbolo de sí mismo y del ánimo, una transformación del ánimo, está echando agua en la jarra. Hay un... Y entonces eso es lo que da riqueza, porque realmente el simbolismo nos afecta con independencia de nuestros conocimientos racionales. El simbolismo es algo que se deriva de principios mentales que están en nuestro inconsciente. Y eso nos afecta, aunque no hayamos oído hablar de él jamás. Entonces, por ejemplo, si realmente el cuadro fuera simplemente una serie de contenidos que el pintor quiere poner en el cuadro, yo hasta que no sepa la clave cultural que él ha utilizado, no tendría por qué gustarme o dejarme de gustar el cuadro. Sin embargo, los cuadros afectan incluso al que no tiene nunca, al que no ha oído nunca una palabra sobre el simbolismo. Porque pues que el simbolismo es algo que está dentro de nosotros y que actúa sobre nosotros de forma natural, ¿no? Si los cuadros de Velázquez nos afectan tanto, no le quepa a usted la menor duda de que ahí está actuando algún símbolo, seguro. ¿Está actuando? Algún símbolo. A nivel inconsciente sobre el espectador. De quien mira al cuadro. Sí, ¿verdad? Vale. Analizando la obra de Picasso, ¿se puede descubrir cuál es la sombra? Sí. En la época azul se ven muchos de los aspectos de su sombra. Aparecen muchísimos aspectos de la sombra. ¿Algún ejemplo? La primera con la que se encuentra es la, son las sombras, adiós, son las sombras que se refieren también a Eros, ¿no? Su visión, él tenía interiorizada la visión de la mujer, pues Picasso fue educado en el último cuarto del siglo XIX, por una familia pequeña burguesa. En la España del siglo XIX, en una ciudad de provincias, en Málaga, ¿no? Su padre era una persona extraordinariamente conservadora. Le había inculcado unos valores decimonónicos. Mientras que a él las circunstancias de la vida le obligan a vivir una cosa completamente distinta, porque con 14 años tiene que desarrollarse en un ambiente de muchachos de 18 y 19. Con lo cual él, si quiere integrarse en el ambiente, tiene que aceptar esas formas de vida que contradicen radicalmente lo que él ha interiorizado. Entonces la primera sombra que aparece es esas contradicciones que él tiene entre lo que ha interiorizado en la infancia y lo que se ve obligado a vivir cuando se ve lanzado al mundo con 14 años. Entonces aparecen esas sombras, la visión de la mujer, por ejemplo, la concepción interior y lo que él está viviendo. Después aparece la problemática con el padre. La problemática. matemática con el pádel, la función del sentir, tendríamos que hablar de las funciones de la conciencia, ¿no? La función del sentir, identificada con el padre, su incapacidad para poder realizar esa visión en el exterior, y entonces esos problemas quedan incrustados en el inconsciente porque no los puede solucionar, ¿no? El caso con 60 años, pues le regaló, por ejemplo, a una amante suya que tenía jovencita, una chica jovencita, un libro que era la Sonata Kreuser. Es un libro de Tolstoy, donde se critica, se dice que la sexualidad no debe existir ni siquiera dentro del matrimonio. Picasso le regala ese libro a su joven amante y le dice que está totalmente de acuerdo con Tolstoy. Y además eso no era mentira, es que realmente él en el interior suyo todavía tenía esa imagen de la mujer, no había podido realizarla en el exterior, o sea que Picasso vive esa tremenda contradicción, tiene dentro dos visiones contrapuestas y no sabe solucionarlas, no lo consigue en toda su vida. Esa por ejemplo es una de sus sombras más características. Y tú hablas también ahí de la doble manifestación del ánima, como madre y como amante, en que aparece también en la obra de Picasso. En el cuadro de la vida, por ejemplo. Claro. Claro. Hay un conflicto tremendo que tiene ahí entre esas dos partes. Claro. Ahora parece que él tiene, en el siglo XIX, pues imagínate lo que era una familia pequeña burguesa, muy rígida, muy estricta, con un canónigo entre esos. Pues la mujer tenía que ser madre, fundamentalmente tenía que ser madre. Pero Picasso, cuando él vive su juventud, su infancia, porque él con 14 años empieza a relacionarse con un chico de 18, y el chico de 18 lo llevan de paseo por los burdeles de Barcelona. Entonces él se encuentra con que tiene la visión de la mujer como objeto sexual exclusivamente, o como exclusivamente madre. Claro, eso es un conflicto brutal. Y encima un amigo suyo se suicida. Un amigo, un compañero de correrías, se suicida, con lo cual a él le lleva. Por un lado, está obligado, entre comillas, si quiere integrarse en ese ambiente, a vivir de esa forma a la mujer. Por otro lado, eso a un compañero le ha llevado al suicidio. Pues el problema íntimo que se le plantea en el interior, imagínate lo que es, ¿no? Entonces todas esas cosas afloran en los cuadros, en las... ¿Todo eso desemboca en una psicopatía? Yo creo que no se puede hablar de una enfermedad. Pero parece desquiciar a todo el mundo, un nieto, una amante, una mujer. Parece ser que tenía una personalidad manipuladora y dominadora, que no entendía las reacciones entre iguales, tenía que solamente entender la dominación. Exacto. Sí, eso es, además yo creo que eso es. Eso es un resultado precisamente de que no había podido realizar el logos, por decirlo así. Si tú, por ejemplo, tu actitud a dominar la aceptas conscientemente, no vas a ser destructivo. Te vas a imponer de vez en cuando y otras veces no. Pero no vas a ser destructivo. Si tú no dominas bien eso, eso va a surgir inconscientemente. Y entonces lo que vas a terminar siendo es muy destructivo. En mi caso era muy destructivo. Si tienes el talento que tenía este hombre, eres reconocido por todo el ambiente exterior, ¿no? Exactamente. Sí, Picasso en ese aspecto claro. Es terrible porque, claro, sí, un nieto suyo se... Un nieto, perdón. Un... Sí, un nieto. Sí, un nieto, Pablito. Se suicidó. Dos de sus antiguas amantes, cuando él murió, también se suicidaron. Un amigo en la infancia se suicidó. Cuando él tenía 12 o 13 años, una hermana pequeña a la que él estaba muy ligado, ¿no? Se murió de una enfermedad de estas que en el siglo XIX todavía no se curaban. Escarlatina, me parece, sí. Se murió. Y eso para él fue también otro zarpazo importante en su ánimo, porque según cuentan sus amigos y tal, cuando tenía 70 años todavía hablaba de Conchita, de la hermana pequeña, con una ternura casi enfermiza, dicen ellos, ¿no? Después de 50, 60 años que había pasado el hecho, ¿no? Como ellos eran un golpe fuerte para él, ¿no? Pero es verdad que era muy, muy destructivo, probablemente también porque solo le importaba su pintura. Entonces, si él quería desarrollar los mecanismos que le daban acceso al inconsciente, eso lo hizo a costa de su propia personalidad. Pero yo no creo que se pueda hablar de enfermedad. Porque era el espacio donde él se sentía realmente sí mismo, es decir, cuando pintaba, ¿no? Ah, indudablemente. El único. Y cuando se relacionaba con el alrededor, era esa parte que él había estado negando y no quería asumir a dudar de su existencia, ¿no? Sí, claro. Sí, indudablemente. Lo que pasa es que, es bastante frecuente que en mayor o menor medida nos terminemos identificando con nuestra propia actividad. Eso es bastante frecuente. Pero lo que pasa es que no todas las actividades te exigen que vayas destrozando tu propia estructura consciente para dar acceso a las ocurrencias que vienen del inconsciente, ¿no? Lo que pasa es que la creación siempre lleva una parte de locura entendida desde ahí. Claro, la creación es una cosa muy compleja donde el creador está implicado personalmente. O sea, crear no es como hacer una cosita, implica una transformación propia, ¿no? Y entonces, todos, de hecho, casi todos, los que creo que el 99% de los creadores son personas tremendamente problemáticas, ¿no? Tienen un montón de... Se me viene a la cabeza el cuadro del Bosco, si analizamos el cuadro del Bosco... Sí, por ejemplo, vamos, cualquier creador, incluso creadores que... El jardín tienen... de la derecha. Sí. Es que... Sí, hay un montón ahí de fantasías, de... Todo el cuadro, ese mismo que hay ahí, el que lo pintó ahí, no sé de quién es, pero vamos, le llevo viendo toda la tarde. Sí. O sea, que siempre nos provoca algo. A veces podemos nombrarlo, sabemos qué es, o sencillamente sentimos que hay algo, igual le podemos colocar. Claro, sí, pero se traslucen desde luego todos los conflictos internos. Y además es lo que da riqueza a lo mejor a cualquier cuadro de estos, cualquier obra realmente, el que transmita ese... Claro, además cuando uno se presenta, se coloca frente a un cuadro, cuando uno dice me gusta, y le preguntan por qué, dice no sé, pero me gusta, y otro dice no me gusta, ¿y por qué? Pues no lo sé, pero no me gusta, ¿no? La respuesta es obvia, ¿no? Claro. Yo no sé si me he hecho entender o habéis entendido. Pase por delante que todos estos aspectos psicológicos en el arte se me escapan. Yo soy un simple ingeniero y me queda muy alucinado de todo lo que has contado y lo que se puede sacar de una pintura, ¿no? Supongo que de cada campo. Pero me ha parecido muy interesante la pregunta que ha hecho este hombre que se llama Chap. Que ha dejado su tema de conversación, lo ha dejado ahí y lo ha dejado un poco caído, pero a mí me ha llamado la atención porque has dicho una cosa muy que me llama mucho la atención de esa pintura cubista, y es que Picasso conscientemente intenta hacer sus cuadros feos. Bien, tendrá su proceso creativo que, como digo, a mí se me escapa. Bueno, yo creo que ahora matizaré un poquito eso. Claro. Sí, no, pero a mí me ha servido, ¿sabes? A mí Picasso, esa parte de Picasso no me gusta, y sin embargo la parte azul, el Arlequín, me parece un pintor excepcional. Pero bueno, será por el tipo de pintura que a mí me gusta, ¿no? Lo que decís de un cuadro que te llama la atención y dices, me gusta. Pues mira, me gusta porque la caída de aquella túnica roja está muy bien hecha. Pero bueno, a lo mejor dices, es que eso se puede hacer con una fotografía. Bueno, no lo sé. Goya era un transgresor. Si alguien se hubiera enterado en aquella época que había pintado a la duquesa de Alba desnuda, pues bueno, podría haber murido. Si alguien hubiera entrado en su casa de campo donde él hacía aquellos estudios sobre las pinturas negras, seguramente lo hubieran quemado. Entonces, bien, eso se puede entender desde tu punto de vista psicológico, que repito, a mí se me escapa y a lo mejor le podéis sacar muchísima punta. De hecho, las pinturas negras de Goya se conocieron muchísimo después. No, por eso decías que si ni siquiera eran de él. Y, bueno, hay muchas cosas, no sé lo que es cierto y lo que no. Pero luego vamos a un pintor moderno. Hiperrealista como Antonio López. Yo no creo que porque un pintor haga hiperrealismo tenga que ser un mal artista. Hay grandes artistas que son hiperrealistas y hay grandes artistas que son abstractos. Sí, pero lo que iba es que hemos relacionado, comentado un poco de Goya a raíz de lo que comenta este caballero. tu parte de Picasso y yo ahora te saco a Antonio López. Es un estilo completamente diferente. A lo mejor es por eso digo que se me escapan estos aspectos psicológicos, ¿no? Pero ¿cómo estaría ahí ese aspecto creativo que tú nos has contado, esa disección del yo interior? ¿Cómo se plasmaría o cómo? Bueno, o simplemente es yo, calidad de pintura lo que hace Antonio López. No. Si es un artista de categoría, tengo la seguridad que siempre hay una dimensión simbólica que está actuando. Pero es que el simbolismo actúa a través de la figura, ya sea realista o ya sea abstracta o figurativa, como sea, ¿no? Entonces, ahora, si tú me pides que te haga en este momento un análisis simbólico de la obra de Antonio López, necesito tiempo y necesito coger los cuadros y analizarlos. Ahora, de momento así, de pronto, lo que sí te puedo decir de Antonio López, que yo, es un pintor que también me interesa bastante, porque para mí Antonio López se mueve justo en el límite. En el límite, entre un gran técnico, porque un pintor que solamente reproduce, aunque lo haga muy bien, aunque solamente reproduzca la realidad, eso es una técnica. Es una técnica, te la enseñan en un sitio, tú la aprendes y lo haces. Y la reproduces todas las veces que quieras, ¿no? Eso no es arte, te tiene que ir más allá, ¿no? Entonces, Antonio López, concretamente, se mueve justo en el límite. Está a punto de quedarse solo en una técnica, ¿no? Pero siempre da un pasito más, ¿no? Y llega un poquito, llega casi arañando, pero llega, ¿no?, a ser un artista. Ahora, si tú me pides ahora, yo te analizo a Antonio López, necesitaré mucho tiempo. No. Era un poco esa pincelada de lo que has hecho con Goya, que bueno, son los dos libros que has analizado. Pero es que Goya lo conozco muy a fondo, entonces Goya sí te lo puedo explicar. Es un poco una iniciación de... Pero bueno, me has contestado, porque me estás diciendo que está en el vértice de lo que tú consideras artista o no. Digo tú, porque para mí, no sé, veo sus cuadros, he estado en su estudio y luego hemos discutido muchas cosas, porque tengo la suerte de ser muy amigo de Juan Mari Arzac, de algunos otros grandes cocineros, y también conozco a Antonio López, y tuve una discusión, un debate, sobre si un plato, una construcción de un plato de Juan Mari Arzac puede ser arte o no. Yo le he intentado decir, bueno, será arte efímero, lo que tú me has dicho de un happening, que tampoco yo consigo entender ese... Pero bueno, para mí un plato, un gastronómico, solo podría ser arte si no te lo pudieras comer. Voy a saborearlo pero sin comer. O sea, realmente, si tú le sacas a un disfrute material, ya para mí es más complicado. Pues esa era un poco la opinión de Antonio López en aquel debate que teníamos. Que a mí me parece interesante, ¿no? Porque, sin embargo, hablando de la creatividad, bueno, pues algunos de la forma de disponer un plato, no ya cómo cocinarlo, o si usas técnicas muy raras. Volvemos al mismo, un cubismo, quizás una técnica muy particular de desmenuzar la realidad, pero cómo disponer o cómo confeccionar, cómo presentar de forma dinámica la atención, porque a fin de cuentas, lo que has dicho, lo que ha dicho esta mujer aquí antes, que al ver un producto, un cuadro, llama tu atención, me gusta. Digamos que es un poco lo que yo entiendo como ese disparador de lo que es el arte. Claro, pero es que una cosa, cuando realmente llegas a captar lo que hay y lo que te está afectando ahí, eso, aunque visualmente, yo lo he dicho, en plan provocador y en plan caricaturizador, ¿no? Son horrorosos, pero son bellísimos, los colores de son bellísimos. Pero es que para mí la belleza no está en lo visualmente equilibrado, en lo visualmente armónico, en lo visualmente atractivo. Para mí la belleza es, como decía no sé quién, el resplandor de la verdad. Qué bonito. Esa es una frase de la cabeza para que sea la última. Podemos seguir en la cantina. Es que viene otra tertulia de otros compañeros. Solo una pregunta: ¿cuánto les pagaba el señor en esto? Me lo ha hecho gratis. Y otra: ¿a qué señorita del niño pensabais que me iba a beber agua? Porque habéis puesto 5 copas, 4 hielos. Es verdad, para usted una y se va a salir de la cantina o no. Si queréis, sí. ¿No? Sí. La noche es joven. Venga. Venga, por favor. Venga, yo. Bebe un poco, Javier, que te está hablando y no se bebe nada. Venga, en otro minutillo yo te lleno más. Gracias. Venga, los hombres ya vienen. Por favor, que te apunta.